serán los populares como Violeta y Pablo Neruda. Vamos avanzando rapidito, ya falta poco, muchachos. Está comenzando a hacer frío, pero con el calor de ustedes acá no se nota. Viene el segundo contrapunto de la noche, que es entre dos personajes también claves en el mundo de la paya. Uno que comenzó desde muy pequeño y otro que ha sido en cierta forma un pilar en la divulgación, en la mantención de esta tradición maravillosa. Recibamos para este segundo contrapunto a Alejandro Serpa, Comuna de Teno, y Pancho Astorga. Vamos, entonces. Primera parte. Ya comienza el desafío, desafío a los poetas, los poetas con su meta, los poetas con su meta que no irá por el desvío. Si el desvío fue al río, que va a lo terreno, lo terreno en lo chileno no da tregua con codegua y payateno. Hacía tantos abriles que no hablábamos de asuntos ni hacíamos contrapuntos para engrandecer a Chile. Pero hoy día los gentiles con la savia campesina, con esperanza camina. Verso que brota de adentro, más que en cuenta. de buena pluma y junto a su guitarrón. He tenido hoy la intención de mostrarle el canto mío. Si me invitó a un desafío, estoy a disposición. Nos taladre los ancestros, nos taladre los ancestros, nos taladre. Gran maestro fue su padre fue gran maestro. No se esfuma que fue diestro no se esfuma. Que suba el redoblado, el puma me lo ha enseñado y me lo ha enseñado el puma. Es este cantar de hermano, es este cantar de hermano que en mi recuerdo mantengo. Claro que así lo prevengo, que lo dejo en buenas manos. Como todo buen cristiano, hoy voy a cumplir un sueño, porque aunque queme leño este canto, no se inmuta. No es sueño. La palabra con valor para los nuevos amores hoy ganan los payadores. Luchando con mucho ardor, así tener el valor, expresarlo necesito, con este verso bendito de la cordillera al mar, a poder contrapuntear a mi tierra yo lo invito. Hoy mi fiereza reitero, y si es que cantamos juntos, si está bajo el contrapunto, levántelo compañero. Así improviso y prefiero ser el calor de la raza. Línea imaginaria traza de ancestro, y si es al terreno nuestro, ese también es mi casa. Se despide el guitarrón, se despide el guitarrón, se despide la guitarra. Que hoy día trenzan amarras y hablan de la tradición. Es hermosa esta reunión, porque hay payadores buenos. Y bien gustoso y ameno otorga. Ha cantado Pancho Astorga con el pumita de pelo. Excelente, muchachos. Pancho Cabra, desde Colegua, desde el rincón, mejor dicho. Y Alejandro Serpa, el Pumita, desde Teno. Grandes payadores, grandes amigos. Se reencuentran.